Esto que escucharás es cierto. Creo que yo soñé despierto. Soñé que caminabas lento directo a mi corazón. Se emocionó dando vueltas en mi cabeza. Desataste un huracán, mi amor. Pero luego de esa tormenta algo me dolió. Cuando yo vi cómo él acarició tu mano, me hizo sentir tanto frío en pleno verano. Tú no eres la mujer de mi sueño, eres la de mi realidad, solo que tienes otro dueño. Aunque pudiste haber sido mía, pero dejé pasar el tiempo por mi cobardía. Yo traté de hablarte en ese día, pero no encontraba palabras, en tu mirada me perdía. Aunque ibas tan ilusionada, que creo que al final fue mejor no decirte nada. No me diste el beneficio de la duda, porque era más que obvio que solo él te interesaba. Y ahí vas, el problema es que yo no voy. El problema es que no es tuyo lo que yo no soy. El problema no es que estás, es que yo no estoy. El problema no es que vienes, es que esperándote estoy. Dicen que al que espera lo bueno le llega, pero llegado a pensar que tú estás quedando ciega. Él no está pa' ti, tú no le llegas. No tiene más flow que yo, tú no le llegas. La verga, el pecho se descontrola. Usted me pone loco el corazón. Pero sé que otra persona llegó a su camino antes que yo. Sé que lo mejor es que ya no lo siga intentando. Pero cómo arrancarla de mi mente si usted me enamoró. Yo siento algo que baja y me sube, y sé que tengo que dejarte cuando nunca te tuve. Un sentimiento que no lo controlo, y rodeado de tanta gente y sin ti me siento tan solo. Perdí la apuesta antes de apostar, porque te fuiste antes de llegar. Tu atención tengo que mendigar, y aunque no estás no puedo poner a otra en tu lugar. Tengo pendiente en ti cada detalle, pero a ti no te importa si un perro me muerde en la calle. Se me ve el aliento si te miro, y a ti te da igual si respiro o no respiro. Khalil se lo presentía, pero el corazón me mentía. Ese día te compré sin garantía. Entre tú y yo había amor, pero solo yo lo sentía. La verga, el pecho se descontrola. Usted me pone loco el corazón. Pero sé que otra persona llegó a su camino antes que yo. Sé que lo mejor es que ya no lo siga intentando. Pero cómo arrancarla de mi mente si usted me enamoró. Te amo, te odio, digo, odio que te amo. Digo, odio que a veces quiero hablar contigo y no te llamo. Odio que si estás con él el cel no lo contestas. Odio que sean tan cortas todas tus respuestas. Pero en verdad yo no puedo exigirte. Tampoco puedo dividirte. Pero el día que él trate de herirte, tú tienes mi dirección, sabes dónde dirigirte. El pastor me llama, he faltado a tres servicios. Los panas me ven hablando solo, creen que estoy en vicio. No como ni duermo, pero es un buen indicio. Creen que estoy metido con Dios en ayuno y en silicio. La verga, el pecho se descontrola. Usted me pone loco el corazón. Pero sé que otra persona llegó a su camino antes que yo. Sé que lo mejor es que ya no lo siga intentando. Pero cómo arrancarla de mi mente si usted me enamoró. Mientras tanto, yo sigo aquí, esperándote, dejando que el tiempo corra y esperándote. Jessica Lee, Nathan el profeta, you already know, la familia. Brian Boss, Ito, esto que escucharás es cierto. Creo que yo soñé despierto. Soñé que caminabas lento directo a mi corazón. Se emocionó dando vueltas en mi cabeza. Desataste un huracán, mi amor. Pero luego de esa tormenta